ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, verso 36. No solo no sabemos cuándo regresará Cristo, sino también se nos dijo que no sabemos. Al final de su ministerio, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, versos 1 al 13, para ilustrar la experiencia de la iglesia mientras espera la segunda venida. Los dos grupos de vírgenes representan dos clases de creyentes que profesan esperar a Jesús. Someramente estos dos grupos parecieran ser iguales, pero cuando se demora la venida de Jesús, la verdadera diferencia entre ellos resulta obvia. Un grupo había mantenido viva la esperanza y había hecho la preparación espiritual adecuada. Con esta parábola, Jesús quiso enseñarle a sus discípulos que la experiencia cristiana no debe basarse en las emociones ni en el entusiasmo, sino en una confianza constante en la gracia de Dios y la perseverancia en la fe, aun cuando no haya evidencias tangibles del cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús nos invita aún hoy a velar y estar listos en todo momento para su venida. Aunque nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día, testifique de cuán importante es la segunda venida para nosotros, ¿cómo podemos en el ámbito personal tener siempre presente su realidad? ¿Cómo hacer a medida que pasan los años para no cometer el error del que Jesús advirtió en la parábola de las 10 vírgenes?